under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself this affair. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Víctor Sánchez Baños. Los saludo con mucho afecto desde la capital de la República Mexicana para todos los radioescuchas de la cadena Raza. Hoy los saludo, en unos minutos más estaremos aquí en Estado de los Estados con su conductora Lilia Arellano, quien día viene en camino y pues con mucha información, con mucha crítica, con otro punto de vista de lo que está pasando en este país, en donde pues pasan muchas cosas, pero ya son parte del paisaje, cosas buenas, cosas malas, pero en fin, hay muchas cosas más que necesitamos la reflexión y sobre todo el análisis. Y pues ya hay nuevo el coordinador parlamentario del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, y todo esto se deriva precisamente de un escándalo. Muchos de ustedes deben haber sabido de un video que empezó a circular el día de ayer, antier, más bien el lunes pasado, a través de un periódico llamado El Reporte Índigo, de Ramón Alberto Garza, que es un periodista que fue fundador del periódico Reforma. Todo se vino a dar con un video donde estaban varios legisladores del Partido de Acción Nacional que habían asistido a su reunión, pues de análisis y de, les llaman ellos, sus reuniones previas a la reunión de parlamentaria. ¿Qué significa lo de que son las reuniones previas a lo que van a decir ellos, con cuál va a ser la postura partidista que van a tener durante el proceso legislativo? Y pues ahí tocaron varios temas, no nada más fue el tema energético, tomaron el tema de telecomunicaciones, tocaron el tema de la reforma política, pero pues en la noche estos panistas se fueron, contrataron unas prostitutas de un centro nocturno de Puerto Vallarta, y en una lujosa mansión a la orilla del mar, muy romanticones, pues ahí hicieron una fiesta, y pues se veía al coordinador parlamentario del Partido de Acción Nacional bailando con una de estas chicas que llevaba un vestido muy breve, y pues todos, pues saben ustedes cómo es eso de que, pues si no lo saben, pues estoy platicando por este momento, pero cómo es, cómo tratan a estas mujeres, estas prostitutas, sexo servidoras, como les han dado a llamar, lo cual pues los panistas pues se enojaron muchísimo, y mucha gente se enoja muchísimo, y yo también me enojé, y les voy a decir por qué. Independientemente de que pues puedan andar o no, hacer o deshacer, los problemas van a tenerlos con sus esposas, eso es la verdad, van a tener problemas o conflictos con las esposas, pero lo más grave de todo no es el conflicto de las esposas, es que ellos, los panistas, están pregonando siempre, y eso es lo que molesta, están pregonando la defensa de los valores morales, la defensa de la familia. En fin, vemos de pronto de que muchos de esos diputados o legisladores o políticos que llegaron incluso a encumbrarse en los sexenios de Fox y de Felipe Calderón, pues lo primero que hicieron fue destrozar sus familias. Empezaron a andar como pues otros priistas o otros políticos que no pregonan los valores morales de la familia, pero pues empiezan y cambian el modelito. ¿Por qué? Pues por actrices o por cantantes, y empiezan a andar con ellas. Después de eso pues se divorcian, y al final de que se divorcian pues empiezan a generar una vida en la cual pues todos los recursos económicos, bien habidos o mal habidos, como sea, pues se los destinan a la chica con la cual se casaron. Todo esto lo llevo a colación porque el Partido Acción Nacional, los panistas, pues siempre estuvieron defendiendo los valores morales. Hoy no han defendido nada. Están haciendo una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que actúan. El hecho de que se hayan reunido con las prostitutas, reitero, pues ese es el problema de ellos y con sus esposas y con su moralidad. Pero ahí debe haber congruencia. Congruencia entre el político que dice una cosa y lo que hace. Es lo que tenemos que exigirle a los del PRI, los del PAN, los del PRD, los del Partido Movimiento, los del Verde Ecologista, absolutamente todos los políticos que reciben un centavo del erario público, del esfuerzo de todos los mexicanos, que se va reflejado en el presupuesto. No podemos permitir, repito, de que no haya congruencia. Si hay un panista que dice que va en defensa de sus familias y los valores familiares, pues que sea en los hechos, primero en la palabra, se ve reflejada y sobre todo fortalecida por los hechos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Pues no hay un cambio. Ahorita en este momento se encuentra acéfala la Cámara, la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados. Y cuando Gustavo Madero, el líder nacional del PAN, los quita no nada más a él, sino también a otros de sus cercanos colaboradores, pues tiene pues mucho fondo político. Mi pregunta aquí, independientemente de que hay una incongruencia en lo que dicen los políticos del Partido de Acción Nacional, hay algo que me lleva también a preguntarme. En estos momentos sacan ese video precisamente después de las discusiones que en materia energética se llevaban a cabo en el Congreso. Terminan las discusiones y coincidentalmente aparecen estos videos. Lo saca precisamente Ramón Alberto Garza. Ahora, José Alberto Villarreal, que es el presidente de la fracción parlamentaria del PAN, lo hacen a un lado, pues también, repito, pues con justificada razón, ya que pues debe haber cierta congruencia por parte del presidente del PAN en cuanto a los valores que ellos están pregonando públicamente. Por otra parte, por si fuera poco, el Partido Acción Nacional hoy tiene que elegir a alguien que no tenga un pasado, porque bien dice el refrán, para tener una boca muy grande hay que tener la cola corta. Y eso es bien importante. Y estos legisladores, José Alberto Villarreal, pues no solamente se le ha acusado del asunto de andar con prostitutas, con otros personajes que durante el foxismo y el calderonismo, pues eran también gente muy importante dentro del Partido Acción Nacional, entre ellos el señor Zapata Pero Gordo, quien es el enlace legislativo del Partido Acción Nacional, o sea, del partido con los legisladores. Estamos hablando de otros personajes que en esa reunión, pues quedaron en entredicho hacia dónde iba y qué es lo que quieren estos legisladores. Ahora, ¿quién mueve la cuna? Eso es lo que la pregunta que nos hacemos muchos mexicanos. Se han dado muchas versiones. Una que es el proceso electoral de Nuevo León, en donde el Partido Acción Nacional pues lleva a Margarita Arellanes, que es la presidenta municipal de Monterrey, pues lleva como fuerte cabeza para las elecciones de Nuevo León. El Partido Revolucionario Institucional lleva también a sus personajes, que son muchos, son varios muy fuertes, entre ellos estamos hablando de las tres senadoras del partido del PRI, que están buscando la gubernatura, y por otra parte son dos diputados, uno de ellos es Javier Treviño, quien pues es una persona que está muy muy involucrada en todo lo que son todos los procesos financieros, o sea, sabe muy bien de finanzas públicas, se le fue incluso una gente muy cercana a Lorenzo Zambrano en Cementos Mexicanos. Y por otra parte está Jorge Mendoza, quien es uno de los vicepresidentes de Televisión Azteca. Todo ello lo estamos llevando, que son muchos los tiradores por parte del PRI para la gubernatura de Monterrey de Nuevo León. Ahora, en caso concreto del Partido Acción Nacional, llevan nada más a una mujer. Y todo eso hace ver de que si el PRI lleva a una mujer también como abanderada, va a haber una fricción muy importante entre los dos grupos, PRI y PAN, que son los que en estos momentos tienen la mayoría de los votos en Nuevo León. La izquierda se encuentra muy pequeña a comparación del PRI y el PAN. Por otra parte, o sea, estamos viendo esto, Ramón Alberto Garza tiene simpatías precisamente con algunos grupos locales, con una senadora incluso del PRI, y en todo este juego, pues está también tratando de participar políticamente en este proceso electoral. Yo no sé si el director del Reporte Índigo, Ramón Alberto Garza, pues está tratando de involucrarse en hacer política, pero lo que sí es muy claro que sí está afectando. Ahora, todo esto nos lleva también al caso de Guanajuato. Guanajuato es uno de los estados más panistas que hay en el país, si no es el estado más panista, y durante muchos, ya varios sexenios, ya lleva el control del Partido Acción Nacional, de la gubernatura y de la mayoría del Congreso local. José Alberto Villarreal pues era uno de los principales aspirantes precisamente a tener mejores posiciones en aquella entidad. En síntesis, lo que estamos viendo hoy en la divulgación de este video lleva mucho fondo. No nada más es el hecho de exhibir a alguien que no tiene congruencia entre su moralidad y los actos. Estamos viendo de que aquí se está moviendo tanto la sucesión en varios estados, tanto el control político que tenía Gustavo Madero como líder del Partido Acción Nacional y sobre todo con sus alfiles. Por una parte, Jorge Luis Preciado, en el caso del Senado de la República, y por otra parte, José Alberto Villarreal, en los diputados. Y obviamente en el resto de los congresos locales, en el todo el país. Esto se ve debilitado. Todavía no sabe quién va a ser el próximo jefe de esa fracción parlamentaria. Y por si fuera poco, porque esto también lleva a otras aristas. Bueno, ¿cuál es el papel que está jugando el gobierno de Enrique Peña Nieto en todo este escándalo? Ya en México se ha convertido en un deporte de que todo mundo lo hace, de estar escuchando las llamadas telefónicas de todo mundo. No hay nadie que pueda tener privacidad en una llamada telefónica. Vimos que hace unos días incluso se manejó una llamada telefónica que hizo el comentarista de radio Pedro Ferriz con una muchacha de una de sus colaboradoras, en donde pues yo sé que pues, esa llamada telefónica le está costando quizás hasta el matrimonio, pero lo más grave de todo esto es de que, oye, ¿no puedes tener una llamada telefónica privacidad en tu teléfono? Ya cualquiera puede escucharlo, sea el CISEN. Hasta hay personajes que en internet, una ocasión vi, que por cierto ya desapareció ese anuncio, vi no en segunda mano, sino en mercadolibre.com.mx, vi que se vendía un cuate, o sea que vendía su servicio un cuate para poderse conectar a los teléfonos. Dice, ¿te engaña tu esposa? ¿Te engaña tu marido? ¿Crees que tus hijos andan en malos pasos? No te preocupes, nosotros te decimos con quién y cómo anda. ¿A través de qué? De una llamada telefónica que haga cualquiera de ellos. Entonces se cuelgan de los teléfonos. Eso no puede ser posible. Nuestra privacidad es mancillada constantemente. Y no podemos permitir también de que no haya una sanción contra todos aquellos que sacan, ya sea en periódicos o en donde sea, pues una llamada telefónica que es privada porque está violando la privacidad, aunque sea, estoy diciendo algo que también es aberrante, pero es un choque entre el deseo de conocer y por otra parte lo que está ocurriendo. Si utiliza un delito para tratar de exhibir a un político, para exhibir a una persona de que pues es un corrupto o porque tiene alguna vida pecaminosa, pues esto nos lleva únicamente a saber de que están haciéndole el daño a alguien violando la ley, o haciéndole el bien al país quizá, pero se está violando la ley. Es muy importante que quede claro de que únicamente por órdenes de un juez puede hacerse públicas las conversaciones telefónicas entre particulares, y siempre y cuando haya un delito atrás. El hecho de que se publique una llamada telefónica donde estaba Pedro Ferriz con esta chica platicando cosas personales, si ustedes mejor, si quieren saber qué es lo que estaban diciendo, pues búsquenlo en YouTube, ahí lo van a encontrar. Pero pues, si el hecho de que estén esas conversaciones totalmente privadas, alguien les esté escuchando, en lo personal, a mí me parece que está cometiendo un delito, y debemos saber quién está cometiendo el delito. Ahora, en el caso de Villarreal, ahí no hay delito, ahí alguien les puso un 4 y estos fueron tan ingenuos, tan brutos, en que cayeron precisamente en este juego perverso, que no se dieron cuenta de que había un tipo ahí filmándolos, que no se dieron cuenta de que quien les pagó la fiestecita, porque platiqué con algunos legisladores panistas, no se dieron cuenta de que quien les pagaba la fiestecita, pues era precisamente alguien que incluso estaba perseguido por delitos contra la salud, o sea, era un narcotraficante. ¿No se dieron cuenta de que las chicas llegaban de uno de los antros más caros de Puerto Vallarta? ¿Y no se dieron cuenta de que si alguien recibe el trato de prostitutas, o sea, los servicios de una prostituta, pues no es para que sea, para que pues de regreso haya algo? Pero yo me lo preguntaría. Yo soy un periodista y no me espanto de nada. Yo en mi vida ya he visto tantas cosas que de verdad ya no me espanto de nada. Pero sí me da coraje. Primero, si son legisladores, que sean tan brutos, primero. Segundo, de que no sean congruentes entre lo que es lo que dicen y lo que hacen. Y tercero, lo que es más importante de todo ello, es de que pues sean utilizados también, por su falta de talento obviamente, sean utilizados para otros fines. Este asunto del escándalo de los videos es un asunto vergonzoso para el Congreso de la Unión. Es un asunto vergonzoso para los mexicanos. Y deben haber cuentas claras. Que dé precisamente el Partido Accional, no nada más las sanciones, sino que nos digan por qué más sancionaron y por qué quitaron a José Alberto Villarreal el control de la fracción parlamentaria. ¿Será muy difícil llegar a esas conclusiones? Díganlo. Y además tú también participa. Dinos qué es lo que estás pensando al respecto. Ya sabes cuáles son los teléfonos en cabina. Vamos a los mensajes y regresamos. Radio 620. Te invito a pensar. ¿qué significa ser humano? Date la oportunidad de conocerte, aceptarte, perdonarte y amarte. Escucha El alto valor de ser persona. Dentro de los espacios noticiosos de Radio 620 AM Estéreo. Reflexiones para vivir todos los días. Descúbrelas. Hoy, después de recibir tu aumento, te quedaste platicando con la más guapa de tu oficina. Y como no tenía coche, te pide un aventón y hasta un beso te ganaste. Hay días que la suerte te acompaña. Juega Tris, Chispazo y Gana Gato. Y no la dejes escapar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La colección de oro de la música que llegó para quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. El señor Robles necesita un análisis detallado de oportunidades para poner su propio negocio de comida. Así que entró a la página del INEGI y encontró datos que lo ayudaron a tomar decisiones. El señor Robles encontró la información correcta en el lugar correcto. En el INEGI, todos podemos encontrar cerca de 4,5 millones de establecimientos y conocer datos sobre sus actividades comerciales. Ingresa a inegi.org.mx y compruébalo. INEGI, conociendo México. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Bueno, ustedes han escuchado seguramente sobre esta pandemia llamada ébola. Lo que me han dicho, y lo cual creo, porque no me queda de otra, porque es la única fuente de información que tengo, que es una de las pandemias, o un virus que es devastador. Es un virus que genera, pues, la muerte, seguramente la muerte a quien lo porta. El 90% de las personas que han sufrido de esta enfermedad han muerto. O sea, estamos hablando de un alto, altísimo índice de mortandad. ¿Qué se deriva todo ello? Pues de la falta de higiene muchas veces en el trato, en el manejo de las personas enfermas. O sea, el contacto con sangre, con algunas, con sudor, con algunas secreciones de los cuerpos de los enfermos, y que otra persona sana los toca. El TOC tiene también contacto con sus mucosas o con sus pulmones, porque también es un virus que anda en el ambiente. Muere rápidamente, pero en el tiempo que anda en el ambiente es suficiente para poder afectar a cualquier persona que pueda tener contacto. Sin embargo, les voy a platicar algo que a mí me inquieta. Me inquieta porque precisamente en el 2007, si no mal no recuerdo, y creo que también ustedes están de acordar, de que pues hubo una alerta epidemiológica en México, donde había el que le llaman paciente cero o portador cero de lo que era la gripe aviar, la AH1N1. Pues en aquel entonces, yo, la verdad, pues me sentí muy inquieto, como millones de mexicanos. ¿Por qué? Porque nos habían dicho de que ya empezaba a haber, pues, miles, más bien cientos en México, cientos de enfermos por esta gripe porcina, era como se le conocía. La gripe porcina, que después le quitaron como una gripe normal para evitar que los musulmanes, etcétera, etcétera, pues pudieran sentirse ofendidos. Todo esto, después, cuando hago el análisis, e incluso hice yo un programa para la televisión, de una cadena de televisión que quizá ustedes conozcan por cable, que se llama Infinito. En ese programa mencionaba dos cosas. Uno, el gobierno el señor Felipe Calderón, pues tomó una decisión que yo la considero acertada, ¿sí? Porque ante la duda, no importa lo que se pueda utilizar incluso hasta frenar un país, el desarrollo de un país, o el movimiento de un país. Porque la duda, prefiero yo que ante la duda, pues se tomen medidas de precaución y evitemos la muerte. Si así se evitó la muerte de uno, dos, tres, cien, o los que sean seres humanos, adelante. Esas medidas que tomó Felipe Calderón iban desde que ya no hubiera contacto, que se cerrara más bien casi el contacto entre las personas, la gente no saliera de sus casas, que el, pues también en el caso del transporte colectivo, pues extremar todo tipo de medidas de higiene, en fin, todo un control sanitario brutal. Pero al paso del tiempo me encontré de que pues esto no era nada más un asunto totalmente pues epidemiológico, una alerta epidemiológica, y empezamos a ver otras cosas. Bueno, había precisamente un grupo, el grupo de científicos que tenía una vacuna, una medicina en contra de la gripe porcina, y esa vacuna pues se empezaron a vender miles, millones de pues de estas dosis. El origen pues nada más y nada menos fue en Estados Unidos. Y este origen, que es lo que me lleva a la reflexión, por eso de la gran pues vamos a llamarle pues estructura que se manejó durante esos momentos, pues había un grupo que manejaba Donald Rumsfeld, que era el secretario, uno de los secretarios de defensa de la administración de Bush. Y ese medicamento contra la gripe porcina, pues lo único que tenía la patente eran ellos y se la habían prestado a Roche, que eran unos grandes laboratorios, y ellos empezaron a producir millones de dosis y se las vendieron a muchos países. Imaginen ustedes, qué gran ganancia. Se estima que las ganancias para este grupo de Donald Rumsfeld fue de poco más de 5,000 millones de dólares. Ya se encuentra con nosotros Lili Arellano. ¿Cómo estás, Lili? Bien, gracias, Víctor. Oye, qué interesante. Sí, qué manera de ir cocinando miles de millones. Miles de millones. Pero fíjate que todos estos negocios que se hacen en Estados Unidos, y bueno, la clientela está fuera de su país, mucha adentro, claro, obviamente. Pero, bueno, pues ellos trabajan para descubrir medicamentos y tal, sí, fundamentalmente para los países más fregados, porque los gobiernos de los estados los compran por toneladas, ¿eh? Cierto. Y si ya están a punto de que venza su... de que caduquen ya, para ellos mejor. Bueno, ve lo que hicieron aquí con las vacunas aquellas para la influenza. Sí, el Tamiflu. El Tamiflu mentado. El famoso Tamiflu. Pero, bueno, es este como es el país del no pasa nada. Hoy me quedé verdaderamente sorprendida. El escándalo de los panistas es mayúsculo. Sí. Nosotros no lo hemos querido hablar porque ya te asquea. Sí. Pero fíjate tú, en Estados Unidos, escándalos de tipo sexual los tiran, ¿eh? Sí, sí, así es. Completitos. Bueno, gobernadores que allá en donde no hay discriminación, en donde están con muchos metros adelante, kilómetros, dicen ellos que de muchos países, en democracia, en no discriminación, en aceptación de homosexualidad, etcétera. ¿Cuántos gobernadores se han caído cuando declaran que son homosexuales? ¿Y que han tenido relaciones de homosexualidad? Los que han engañado a sus mujeres. Clinton se salvó, pues, gracias a la Hillary que se portó como la mujer del rey de España, ¿eh? Como la reina Sofía. Derechitas, así, ni se inmutaron, aunque se iban de cuernos, ¿no? Pero se quedaron quietas. Gracias a sus mujeres conservaron el poder. Pero fíjate, el Reforma trae hoy diputados, senadores, gobernadores, otros altos funcionarios protagonizan cada año escándalos sexuales en Estados Unidos. Pero a diferencia de lo que ocurre en México, la mayoría piden perdón públicamente y su carrera se da por terminada. Así es. Así. El republicano, por ejemplo, Chris Lee, tuvo que dejar el Congreso tras enviarle una foto a una mujer, una foto de él con desnudo. Fíjate. En cambio aquí, arriba del tubo, abajo del tubo, haciendo el amor, con el, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Con el aparato al aire libre. Sí. Pero ¿sabes algo aquí? Y lo comentamos hace unos minutos. Todo lo que conlleva es una gran carga, donde los políticos mexicanos primero son cínicos, mentirosos, al mismo tiempo de que incongruentes. No, los que políticos los de allá los castigan, ¿eh? Pero los de allá, ¿sabes qué? Por dignidad, unos ellos renuncian, porque al final si no quieren renunciar, no, no renunciarían, pero serían señalados constantemente, como pasó con el caso del exgobernador de Illinois, el cual pues le descubrieron una relación extramarital y entonces no lo corrieron él. Es un puesto de elección popular, igual que en México, pues él tomó la decisión de separarse del cargo. Fíjate, para no dañar moralmente a su partido. Herman Cain fue candidato republicano en el 2012 y se tuvo que bajar de la contienda porque lo acusaron de acoso sexual. En cambio aquí fueron un grupo de mujeres ante la comisionada de la ONU a denunciar acoso sexual a los ministros de la corte, ¿no? Ahí a donde estaba el vejete. Sí, a papá Gepeto, ¿cómo se llama este cuate? Que no mantiene a sus hijos, sí. Góngora, Pimentel. Sí. Y no pasó nada. Es más, estos señores dicen que necesitan, aprobaron que solamente con su aval podemos saber de los bienes que tienen. Pero si los bienes que tienen los compraron con el dinero de nosotros. O quién sabe si fue dinero también otorgado para que para inclinaran la balanza de la justicia. También. Mal habido. Sí, mal habido. Entonces, mal habido, ¿no? Fíjate, este, te digo, el mentado republicano, este Chris Lee, se marchó incluso del Capitolio, así, dejó todo, su oficina completita. ¿Qué te parece? En cambio aquí no pasa nada. Eric Massa, un representante demócrata de Nueva York, renunció antes de ser investigado por el comité de ética de su partido y después de admitir que había coqueteado con un miembro masculino de su equipo. No solo lo toqué, le dijo, sino que también le hice cosquillas hasta que no podía respirar. Eso lo admitió en el 2010 durante una entrevista y entonces dijo, pues ni modo, ya no voy a poder ser candidato a gobernador en Nueva York. Fíjate. Para hacerle cosquillas a otro cuate, ¿no? Bueno, pues vete tú a saber a dónde se las estaba haciendo. Que lo dejó sin respiración. Que lo dejó sin respiración. Sin respiración alguna. En el 2012, este David Petraeus, dice, abandonó su puesto como director de la CIA. Acuérdate también ese escandalote, sí, sí, sí, con su biógrafa, con Paula Broadwell. Sí, que fue la que tenía su affair. Bueno, perdió el Fondo Monetario Internacional. Sí, sí, Strauss-Kahn. ¿Qué vole? Pero aquí no pasa nada. Bueno, mira, te voy a decir, en Francia también el presidente francés pues tiene su esposa y después tuvo un affair con una periodista. Entonces no pasó a mayores. No, pero no estaba casado. No estaba casado. Pero la mujer hacía funciones de primera dama, o sea, del gobierno, sí, francés. Sí, claro. Pues, o sea, de todos modos, aunque no estén casados con el papelito, o como dice también Diego Fernández Ceballos, aunque estemos en la ley de Dios, no nos haya casado, bueno, ¿sabes algo? Estaban teniendo relación incluso, sí, burocrática. Sí, sí. Bueno, y además con tanto año, me imagino que allá también adquieres los mismos derechos y la posición de una esposa, ¿no? ¿O no? Pues, debe ser. No, mira, ¿sabes qué? Ya, mira, allá lo que son cuestiones morales. Bueno, pero entonces Hollande no tenía moral. Igual que el otro monito que fue su antecesor, Sarkozy, quien tampoco, un tipo tan inmoral, que pues con ya casado, bueno, la esposa también inmoral, ¿no? Porque ahí la moral la repartían. La esposa pues le pintaba el cuerno y esta pues le pintaba el cuerno. Los dos casados, ¿eh? Con hijos. Entonces, ¿y el López asunto... Portillo qué? Sí, por eso no, te digo. Pues no era lo bueno, mismo. López Portillo. No, el machetón de doña Carmen, que la gloria de Dios este. ¿Quién? ¿No doblaba cucharas? Gloria de Dios, o estarán en allá abajo. ¿Eh? Calentando brasas. Pues si le hizo caso a los del infierno cuando estaban en campaña, está allá abajo. Con el que doblaba las... ¿Sí? Dice que doblaba las cucharas y algo más, ¿no? Pues por lo menos a la primera dama de México. La dobló, ¿verdad? Sí. La hizo... La dobló y la hizo cuadritos. Bueno, ahí está... ¿Pero qué sucede, por ejemplo, en Francia? A lo mejor este tipo de cuestiones, bueno, las critican, se hace el escándalo, todo lo que quieras. Pero a la hora de los movimientos económicos, o de los abusos de poder, o de las entregas de dinero, o de la compra de moralidad, se van para el bote, ¿eh? Aquí nada, nada. No, mira, también hay otros países, como por ejemplo Argentina, también nada, ¿no? Cristina Kirchner, ya le dicen, antes de que se muriera el marido, ya tenía pues una relación extramarital con un empresario. O sea, totalmente está comprobado. Incluso después llega el empresario y dicen que pues pasa unos días también en la Casa Rosada. La Casa Rosada es la casa de gobierno de Argentina. Mira, la vida sexual, la verdad, a mí me tiene sin cuidado la vida sexual de la gente. Pero ¿sabes qué es lo que no me gusta? Lo que me rompe el esquema es precisamente de que sean incongruentes. Si tú dices algo, sé congruente con tu vida. Por ejemplo, el caso de los franceses. Ellos nunca están hablando de moralidad ni de defensa de los valores familiares, nada. Son tan fríos como que, ¿sabes qué? Pues ahorita tengo a esta, pues François Mitterrand tenía sus amantes, mientras Daniel Mitterrand pues tenía también sus mujeres amantes y hombres amantes. O sea, estamos viendo que el poder, quienes tienen muchas veces el poder, se vuelven locos con el sexo. O sea, estamos, sí, pues sí, dicen que es la vitamina P. Sí, o sea, empiezas con gran inquietud y tienes 70 años y quieres seguir en el chaca-chaca, ¿no? Bueno, ahí estaba el papá de Ney, el de Nayarit, de Ney González, don Emilio M. González. Sí. Ya ves a qué edad se fue a casa. Sí, el que tuvo hasta hijos, ¿no? Con una muchacha 50 años más joven que él, ¿no? 40, sí. No sé cuántos. Además, el vejete no hizo el ridículo ahí partiendo plaza por el Zócalo de Nayarit rumbo a la catedral con la niñita bajo el brazo. A ver, esa bueno, es pederastía. Diego con su Diego mujer, pues, oye, mire, pues, había como 40 años de diferencia, ¿no? Pero también, mira, ¿sabes qué? No me espanta. Hay una persona, que una mujer o un hombre que acepta esas condiciones, pues está bien. Es una relación entre dos. Lo que no es la incongruencia en lo que dicen y lo que hacen. Si de verdad, claro, si de verdad políticamente o moralmente estás hablando, órale. En el caso de los panistas, hablan de moralidad, hablan de defensa de los valores familiares y que hagan esas bueno, cosas. No se inventaron su santito. ¿Cuál santo es? El santo de los políticos. Ah, sí, no sé. Este que era el consejero de Enrique VIII. Tomás. ¿A Tomás Becket? No. ¿Tomás Moro? Tomás Moro. Uh-huh. Pues no lo llevaron al Vaticano. Ay, el santo de los políticos. Pues, de acuerdo a la historia, lo único que le puedes reconocer a Tomás Moro es que tenía los pantalones para decirle no al rey en sus momentos de mayor poder. Pero estos, ¿qué tiene que ver Tomás Moro con ellos? Porque ya ves que van todos a la iglesia, ¿eh? Bueno, sí. Allá la de San Ignacio de Loyola y San Agustín el día de Tomás Moro, allá van, te los encuentras a todos los panistas. Incongruente, o sea, mira, es incongruencia. Brutal. Brutal. Vámonos al corte, ahorita volvemos. XENK, Radio 620. Transmitiendo en 620 kHz, con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620. Estación piloto de Cadena Raza. ¿Cuál es tu color? ¿Azul, blanco, verde, rojo, amarillo, naranja? El mío es el color de la política. Soy Francisco Fortuño, te espero jueves y viernes de 9:05 a 10 de la noche en esta estación, El Color de la Política. México empieza conmigo y contigo, con quienes estamos decididos a mejorar nuestro entorno y sabemos que somos más fuertes de la mano del otro. Porque dos voces se escuchan más alto que una. Y cuando se van sumando son imposibles de ignorar. Necesitamos sumar lo mejor de cada uno de nosotros, porque el país que queremos solo será realidad con tu participación. La mía, la de todos. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí por Radio 620. Por su relevancia histórica, expedientes judiciales que resguarda la Suprema Corte del Porfiriato a la Postrevolución fueron reconocidos por la UNESCO dentro del programa Memoria del Mundo México. La UNESCO también reconocerá como parte de la memoria internacional expedientes sobre el amparo mexicano y su trascendencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Radio 620. Hola, les habla su amiga la doctora Graciela y el día de hoy les quiero hablar del reumatismo, porque no sé si últimamente ha tenido dolor en sus articulaciones o músculos, porque podría tratarse de un problema reumático que incluye multitud de dolores y malestares localizados en músculos, huesos y articulaciones. Las causas son muchas, como las caídas, los golpes, la tensión nerviosa, la exposición al mal tiempo, la obesidad, etcétera. El reumatismo lo puede padecer cualquier persona, desde jóvenes hasta adultos mayores. Ahora, los síntomas son muy variados, por ejemplo, sensación de aflojamiento de las articulaciones, de pesadez en los músculos, cansancio muscular, adormecimiento de piernas, calambres y dolor. Por lo que les quiero recomendar un jugo que pueden ir tomando mientras pueden acudir a la consulta. Y lleva 6 zanahorias, 2 ramas de perejil, una hoja de col y una manzana. Todos los ingredientes se pasan por el extractor y lo va a tomar todas las mañanas en ayuno. Si les faltó algún ingrediente, llame ahorita mismo a los teléfonos del consultorio al 10-55-8906 y 10-55-8907. Ahora, quien venga sufriendo de esos molestos dolores, les tengo una buena noticia, porque tenemos una promoción con el regenerador celular. De 2 sesiones con el regenerador celular y la consulta por únicamente 100 pesos. Es un masaje con el regenerador en la zona del dolor, que es un aparato que utiliza la diatermia. Si usted quiere aprovechar esta promoción, llame ahorita mismo para apartar su lugar al 10-55-8906 y 10-55-8907. Los espero. Doctora Graciela Espíritu Alarcón. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Pues todo esto de verdad que causa asombro, pero ¿qué está pasando en la capital del país? Fíjate que ayer que comentábamos con la doctora esto de qué hemos hecho de la ciudad, qué hemos hecho de las ciudades, de qué manera hemos empezado a destruir nuestro entorno y por ende a autodestruirnos. ¿Con qué cinismo pueden decir en la capital de la República no operan los grandes cárteles? No, pues, ¡qué barbaridad! Bueno, uno quiere quedarse así, sentado en un pedazo de hielo, de agua fría, algo que te baje la temperatura que te provoca lo que están diciendo, caray. No puede ser, Víctor. Es como tratar de ignorar que en la Bolsa Mexicana de Valores no hay dinero de estos grupos. Es ignorar, ¿sabes qué? Todo Santa Fe. Todo Santa Fe. Ve de qué manera se construyó una ciudad alterna en lo que abrimos y cerramos los ojos, ¿eh? Cuando volteamos a ver, ya estaban ahí los grandes edificios, las universidades, las escuelas, todo. El gran negocio de Víctor Como Manuel, si Tomás esto, Solís, ¿eh? Como si esto no fuera, no fuera una estampa de lo que hemos visto que sucede en donde están los asentamientos de los narcotraficantes. Así fue pasando en Morelia. Una ciudad, debe ser una ciudad tranquila, de repente, pácatelas, edificios, casas, mansiones, fraccionamientos, escuelas, y los gobernadores dicen, estamos en franco desarrollo. ¿Cuál desarrollo? El desarrollo se va dando de manera paulatina, con inversiones en el entorno, cuando vas generando corredores industriales, se van ocupando esos corredores, obviamente va creciendo la población, pero en los lugares así, en donde todo el mundo se conoce, pues no es posible que de repente la casa de las personas que trabajan para ti, que costaban 250 mil pesos, lleguen sorprendidas y te digan, fíjese que me dan más de medio millón de pesos por mi casa. ¿Por qué? Pues porque la van a ocupar el servicio de gente que el valor del dinero no existe. O sea, no tienen problemas económicos de ninguna índole. Basta y sobra que las cosas les gusten para que las adquieran y se acabó. Lo que pasó con Metepec, que tuvo un gran crecimiento por Almoloya. Claro. pues, ¿dónde viven las familias? Y ve, en Metepec nunca hay un choque, ¿eh? No, de que lleva la sirena. Metepec es la versión mexicana de los chinos. ¿Cuándo has visto un chino en la nota roja? Salvo Shenley Yegón, no hay ningún otro, ¿eh? ¿Cuándo has visto un chino que atropelle? Un chino que choque. Un chino que tenga una disputa callejera o con la mujer. ¿Cuándo? ¿Nunca? Los chinos jamás aparecen en la nota roja. Bueno, ¿encuentra la lápida de un chino en un panteón? A ver si la encuentras. ¿Has visto eso? Bueno, pues sí, estamos igual. Visto, sí. Aquí los narcotraficantes llegan, se van, regresan. ¿Y cuándo volvemos a saber de ellos? ¿Cuándo? ¿Realmente habrán matado a Calderón? Y dicen que no. Del Señor de los Cielos, esta tercera versión que ya está circulando del video sobre su vida. Bueno, pues es la clara muestra de que hubo un acuerdo y que está vivo. Sí, porque mira, en el caso de Calderón lo matan supuestamente allá en Texas. Además era un testigo protegido del gobierno de Estados Unidos. Dos, llevaba pues guardaespaldas. Al momento que lo matan, ¿qué coincidencia? No tiene un solo guardaespaldas, nada. Bueno, óyeme, a este señor al que soltó los demonios, al Ruiz Macié que soltó los demonios, sí. ¿Cómo se llamaba? El hermano, sí, los demonios andan sueltos. Que fue su procurador de la PGR, sí. ¿Cómo? A ver, imagínatelo con $40,000 en la bolsa de los pantalones. O en la mariconera. Hombre, con todas las tarjetas de crédito que tienen. Claro. ¿No era verdaderamente ridículo? O sea, pues, no va a viajar con arriba de a lo mejor $2,000. ¿Cuándo has visto un político que pague la cuenta? Nunca. No. Cuando bueno. Mucho traen una tarjeta de crédito en el interior de una de las bolsas del saco. Pero nada que les afecte o que les altere las bolsas de los pantalones o las bolsas de los sacos, nada. O que les genere arrugas porque se sentaron. O sea, el traje es tiene una lana tan fina. Fíjate, son trajes arriba de $15,000. Así es. Pues, no te genera una sola arruga. Te sientes, estás horas y horas sentado y no te genera una sola arruga. Las camisas, impecables. También es un algodón que está ultra planchado, está ultra tratado. ¿Para qué? Para que no te genere ni estática. ¿Ves? Y dos, para que no te genere arrugas. No, y el algodón es térmico. O sea, si hace frío, te calienta. Si hace calor, estás fresco. Estás fresco. Todo ese tipo de cosas les cuesta mucho dinero. A los políticos más o menos encumbrados. O sea, de gobernador, de secretarios, algunos secretarios, subsecretarios. No, ya, que tienen ya hay jefes de departamento que viven así. Imagínate, un traje de $150,000. O sea, yo nada más me lo imagino. Yo sí me compraría unos que lo vea yo en un aparador de $150,000, pero siempre y cuando estuviera de rebaja al 95%, 96% o 99%. Y ahora sí me duele el codo. Imagínate todos esos personajes, los zapatos, como el Papa, ¿no? Que se mandaba a hacer sus, Ratzinger, sus calcetines de $800. Imagínate. Alguien que debe predicar con la austeridad, y como lo hizo Jesús. No, $800. Los zapatos, había un zapatero italiano que les hace los zapatos. Que por cierto, llegó con Francisco, el actual papa, y dijo, bueno, yo tengo la concesión de hacer los zapatos de los papas. Y le dijo Francisco, un momento, yo no quiero tus zapatos. Yo con los que me compro en una tienda cualquiera de aquí de Roma, para mí son suficientes. Y entonces, no, pero pues es porque yo les regalo los zapatos, los primeros dos pares. Pero los otros, que son como general 30, 40 pares de zapatos, pues los pagan ustedes, pero se los dejo muy baratos. Dos, le pregunta Francisco cuánto cuesta cada par de zapatos al zapatero del Papa, a papal, ¿no? Y le dice, bueno, pues miren, dice, por eso para ustedes son $7,000 por par. Ándale. Entonces tú te das cuenta que estamos hablando de ese tipo de manejo que se tienen, y algunos políticos mexicanos lo tienen. En México hay políticos que se mandan a hacer los calcetines a Roma. A la Vía Veneto hay una calcetinería donde hace... Oye, ¿qué diferencia puede haber entre los calcetines que te cuestan aquí? Bueno, si les gustan los italianos, que compren Donelli. Sí. Los calcetines Don Eli son de mayor duración. Sí, no decía sí. Comerciales, ¿no? ¿Cuál es el eslogan del zapato, entre el zapato y el pantalón? Calcetines Don Eli. Sí. Todo esto nos vemos que el despilfarro que traen estos mugrosos, porque además son unos ricos muchos de ellos, o sea, de pronto les dio una oportunidad. Son nacos. El cuate este que fue el supernaco, el que fue aspirante presidencial, hombre, Jackson, Enrique Jackson. ¿No ves la entrevista que le hicieron en Caras? De los primeros números de esta revista, cuando salió a los entonces aspirantes a la presidencia. Y les preguntan su niñez. No, pues el piso de tierra, piso, paredes y techo de la casa de tierra. Yo fui un descamisado. Su auto preferido Ferrari. Sus corbatas Hermes. Sus zapatos Salvatore Ferragamo. ¿A dónde prefiere? Así, ¿no? Bueno, y dices, ¿de dónde sacó este descamisado, como él dice? Si no le conocemos un solo negocio, ¿eh? Toda su fortuna la hizo con la política. Bueno, le preguntan a Cárdenas, su niñez, ¿qué le puedo decir en Los Pinos? Sus zapatos, pues unos que no me aprieten. Obviamente no se mete a la zapatería Tres Hermanos, ni va al taconazo Popis, ¿no? Ni a Milano a comprárselos, claro que no. Tirá las zapaterías de costumbre. ¿No? O sea, ¿sabes por qué? Porque mira, él está Cárdenas, es un cuidadoso, es un político de la vieja escuela. Entonces, oye, los trajes son que esté de barata, pues, o sea, tratan de dar esa imagen. No, a lo mejor. Pero sabes que los políticos. Sí. Pero eso desde que estaba su papá, o sea, es algo que no les es ajeno. Ya tienen una herencia. Hasta ahorita, mira, por ejemplo, la casa donde vive Cárdenas. A Jorge Hank por contrabando. Que te digo, fue una ridiculez, que unos colmillos, que no sé qué. ¿Y qué esperaban? ¿Cajas de Polmol? ¿Chivas Regal? ¿Qué? Pues el cuate, su papá y su indeciso. Bueno, Cuauhtémoc, su departamento en París, uno en Nueva York, su casa en Las Lomas. Oye, yo no tiene dos departamentos ahí en Polanco, uno en Lope de Vega, que no sabes, además, es de los edificios antiguos. ¿Qué departamentos tan grandes, eh? Oye, patinas. Mi pregunta es, estos políticos que ya tienen mucho tiempo que no están trabajando y que cuando trabajaban ganaban un salario de modesta o de regularidad, por llamarlo de alguna manera, oye, o mediocridad, porque es lo que ganan muchos funcionarios públicos, algunos, sin salario de hambre. Pero, oye, tienes casas, departamentos, coches, tus hijos viven como príncipes, viajan como príncipes. Si tú, yo una ocasión me llegué a encontrar a Cuauhtémoc Cárdenas, pues en un vuelo México-Nueva York. Bueno, yo viajaba en business y él también. Sí, pero nada más que a mí me costó una lanototota viajar en business. Y él para él era normal. O sea, yo entiendo también que no tiene que estarse allá desde la cortinita hacia atrás, pues dicen que también hay asientos, ¿no? Pero entonces, ¿sabes qué? Que lo que pasa es que Cuauhtémoc, es así, somos políticos. Pero en el caso de Enrique Jackson, ya llega el cinismo. Es como cuando te dicen, ¿sabes qué? Mira, robé, ¿y qué? ¿Cuántos años tengo de no trabajar? En el caso de Jackson. ¿Qué no, chamba le conoces? Humberto Moreira. Humberto Moreira, ¿cuánto paga tiene su estancia? De España. Es que es una mansión. ¿Los expresidentes? Bueno, no los expresidentes, que vienen como príncipes, todos. Y sus herederos. O sea, yo hasta ahorita, dime, el nieto de un presidente de este país, que esté jodido. No, los nietos de los expresidentes son los que están actuando, y los que pertenecen a terceras y cuartas generaciones, pues son los que están actuando exactamente como los herederos incapaces, fracasados y flojos, vendiendo el patrimonio nacional porque son incapaces de generar riqueza. Salinas, inmensamente rico. Su papá Raúl. Raúl fue secretario de Comercio, de Industria y Comercio. Vamos con, y además hasta embajadores. Yo me acuerdo de un cuate que se apellidaba Kutulek, ahorita me acuerdo que su papá fue embajador en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, después fue aquí secretario de Estado. Oye, pobre no está. O sea, estamos hablando del funcionario que está ligado a los empresarios. ¿Los que eran el orgullo del nepotismo de López Portillo? ¿Siguen sin trabajar? Sí. Ni las hijas, ni nadie. Bueno, los de Miguel, bueno, algunos de los hijos de Miguel de la Madrid trabajan, pero los otros no. Tuvo muchos hijos porque además él era muy católico y decía que los hijos que vengan son buenos. Bueno, pues tenía como 8, ¿no? 7. No, pues es que también las fiestecitas esas que organizaban a un lado del Camino Real, sí, pues estaban buenas, ¿no? Y decían que nada más eran como de hombre contra hombre, ¿no? Y eran bien hombres. Dicen hombro. Ah, hombro con hombro. Perdón, me equivoqué. Vámonos a corto, ahorita volvemos. Sí. Radio 620. Olvidaste trazar tu reloj y se te hizo temprano. Y por madrugar, la guapa de tu vecina te dio aventón. Y como no sabe de autos, te luciste cambiando esa llanta. Hay días que la suerte te acompaña. Juega Tris, chispazo y gana gato. Y no la dejes escapar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Este y todos los miércoles a las 8 de la noche, le invitamos a escuchar Retrospectiva 620. Una revista con todo lo que usted espera escuchar del universo artístico de la música que llegó para quedarse. Anécdotas, covers, biografías, cápsulas de reflexión y, por supuesto, los éxitos musicales con el sello distintivo de 620. A ver, chicos, Pedro, tú vas de delantero. Y yo, profe. Ana y Luis se van a la media. Y yo, profe. Carlos y Mónica de defensas. Y yo, profe. Pepe, tú de portero. Y yo, profe. Uy, ¿y tú cómo te llamas? Si no los registras, no existen. Registra a tus hijos ya. Es su derecho. Hazlo en nombre de las niñas y los niños. UNICEF, DIF, Gobierno de la República. Fronteras de la Ciencia, el programa de divulgación de nuevos descubrimientos de su estación 620 de AM, donde el conocimiento llegó para quedarse. Una nueva manera de acercarse al avance de los científicos de México y del mundo en búsqueda de una mejor vida para todos. Escúchelo todos los sábados en punto de la 1 de la tarde en esta frecuencia, donde están las fronteras de la ciencia. Radio 620. Don Manuel, Munguía, tratan de ocultar el Ejecutivo y el Legislativo con su felonía, que es lo que representa la contrarreforma, el gran negocio que representa el ingreso por venta de petróleo crudo. Esto es del orden de los 120 mil millones de dólares por una inversión ridícula de 10 mil millones de dólares anuales, lo cual es una falsedad que solo beneficia a los monopolios petroleros, eléctricos y mineros. Al pueblo lo hunden con sus nuevas leyes secundarias. Y todos uniformados al estilo de López de Santana. ¡No, hombre! Santana era un... Si resucitara y viese lo que ha pasado, pues con toda la venta de terrenos, con lo que ha pasado con las minas, con todo eso, dice, hombre, fui un estúpido. Debía haber vivido más. ¿Qué me critica? Estúpido, ¿por qué demonios no vendiste todo hasta el suchiate? Hubieras entregado, tendríamos nosotros feeling ways, mejor administración, justicia. Ay, no, tendríamos otro mundo. Siguen vendiendo a la patria el mejor postor. Oh, no. Ya ves, luego no se entiende tu humor negro y la gente... Sí, la cree de veras. Sí, se la cree. Repartiéndose millonarios cochupos y tratando de ocultar con una cortina de humo, argumentando con un incremento ridículo a los salarios mínimos. El robo más grande de la historia de México, estos son los que lo están llevando a la nación a la destrucción. No hay ningún beneficio para el pueblo. Saludos a todo el equipo. Muchas gracias. Fíjate que José Cruz de Iztacalco nos dice que escuchó a Amalia García de que la deuda es de 6 millones de pesos. No debe ser 6 mil millones. No, bueno, aquí dice 6 millones de pesos. Es 6 billones. Deben ser billones. Billones. Pues, no. Y pasará a 8. Bueno, en fin. O sea que son más de 600 mil millones de dólares. Bueno, aquí me pierdo entre las cifras, ¿no? Sí. Dice que más de 1 millón de, dice, y de 1 millón por cada diputado por aprobar la reforma. Por eso estamos como estamos. Mira, en el asunto de los diputados, déjame decirte brevemente, no es que les den 1 millón de pesos por aprobar la reforma. Son, y eso también lo dice Ricardo Monreal, ya platicándolo, aunque esto se preste a que le están dando dinero a los diputados por aprobar las reformas. Lo que pasa que son las partidas ya estaban aprobadas desde el año pasado. Sí, la partida que nos están dando a nosotros también ya la tenían. No, la habían la están partiendo desde varios años. Pero son 6 billones. No, la dejaron partidísima. Debemos recordar que ya el presupuesto de gastos de la federación ya es billonario, no sí. Millonario. Entonces la deuda es billones. 6 billones. Javier Lozada, ayer con Carmen Aristegui salió que un panista era narcotraficante y matón. ¿Cuándo se va a acabar el narco si todos son cuates? Así es. A ver, dígame, ya está el Chapo tras las rejas. ¿Qué ha disminuido? Lo que ocurre ¿dónde está el dinero del Chapo? Lo de la nota de Aristegui habla precisamente de quien pagó la fiesta a los diputables, ¿no? Noemí Cruz, los panistas son tan libidinosos y ya fueron a Brasil para hacer sus ridiculeces y ahora a Puerto Vallarta. Son santos y comen santos y después defecan diablos, jajajaja. Ja, ja, ja, ja. Sí, sí, son come santos y subdiablos. Sí. Fernando Cordero, ¿cuál es la opinión de ustedes, Lilia, sobre la decisión de la última corte? La última decisión de la Corte de que la declaración patrimonial no se haga pública, solo si ellos lo aceptan. Pues ya lo comentamos, oiga usted, sí. ¿Qué podemos esperar de esos señores, de ese grupo de ancianos decrépitos? Rubén Pinto dice, de Catepec, dice, los delincuentes de México van a hacer una marcha del ángel al Zócalo, porque según Osorio Chong ya los acabó. Oscar Guzmán dice que en China o en Japón los políticos se suicidan por este tipo de faltas, ¿sí? Bueno, sí, eso es cierto. Sobre todo Japón, los chinos no son tantos, son más cínicos. Pero los japoneses sí, Roberto sí tienen Salgado, un gran título José de amor. José Torres, Milton Ramírez, Delia Morales. Vamos. Sí, vamos a guardar el lunes próximo, ¿te parece? Ya. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, la agencia Al Momento, en el soporte técnico, Gilberto García, los controles de Saúl Granados, y los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo que pasen muy bonitos días. Igualmente, que pasen un buen fin de semana, que tengan un buen provecho y nos escucharemos aquí el próximo lunes. Jorge Saldaña, por favor, sana y sana pronto, ¿verdad? Sí, ay, sí. Te extrañamos. Gracias. Cuídate.